Siento que te conozco, donde he visto tu rostro. Creo que estuvimos antes conociéndonos. Y fue tanto el party que olvidé que tú bailabas, man. Mirabas como si quisieras. De tantas copas de más, recuerdos no tengo más. Dime, nena, si tú te acuerdas de mí. Tu número perdí, qué fiesta tan buena. Tan buena que me metí. De todo me olvidé menos de ti, nena. Dime si te acuerdas de mí. Tu número perdí, qué fiesta tan buena. Tan buena que me metí. De todo me olvidé menos de ti. Ti, ti, ri, ri, ti, ri, ri, ti, ti. De todo me olvidé menos de ti. Ti, ti, ri, ri, ti, ri, ri, ti, ti. De todo me olvidé menos de ti. Ahora tengo tu besito de vodka en mi boca. Son pocos recuerdos de esa noche loca. Solo me queda una selfie en mi celular. Tú modelándome en hilo dental. Y de lo poco que recuerdo acepto lo que me toca. Yo bien, bien loco y tú bien, bien loca. Tacones en la alfombra y un wiki a la roca. Amaneció servido al lado de tu ropa. Tú y yo, oh, volvemos a encontrarnos tú y yo, oh. De nuevo bailando en el club, oh. Y sería fenomenal en mi cama terminar tú y yo. Volvemos a encontrarnos tú y yo, oh. De nuevo bailando en el club, oh. Y sería fenomenal. Así que dime, nena, si tú te acuerdas de mí. Tu número perdí, qué fiesta tan buena que me metí. De todo me olvidé menos de ti, nena. Dime si te acuerdas de mí. Tu número perdí, qué fiesta tan buena que me metí. Porque esta noche, bebé, prometo no tomar como la última vez. El tiempo que tenemos no lo voy a perder. Que yo quiero tenerte mañana otra vez, yeah. Tú y yo, oh, volvemos a encontrarnos. Tú y yo, oh, de nuevo bailando en el club, oh. Y sería fenomenal en mi cama terminar. Dime, nena, si tú te acuerdas de mí. Tu número perdí, qué fiesta tan buena. Tan buena que me metí. De todo me olvidé menos de ti, nena. Dime si te acuerdas de mí. Tu número perdí, qué fiesta tan buena. Tan buena que me metí. De todo me olvidé menos de ti. Ti, ti, ri, ri, ti, ri, ri, ti, ti. De todo me olvidé menos de ti. Ti, ti, ri, ri, ti, ri, ri, ti, ti. De todo me olvidé menos de ti. Menos de ti. Joey Montana, Joey Montana. Sky rompiendo el bajo. Dímelo, Musty, Cano de Monster. Es así, así como lo hacemos. Infinity.